porque nosotros estamos cumpliendo 28 años. Perdón, se me había caído una sota. 38 años de existencia. Y sacamos, como todos los años, la Cruz de Mayo, que ya pasó, pero que nosotros se la queremos traer a ustedes en este momento. Vamos, chiquillos, después saludamos. Tenemos todas las estrofas, pero nos vamos preguntando cuál cantamos ahora. Depende de quién salga, si es una señorita, un caballero, si la casa está bonita, si hay lindas chiquillas que nos atienden. Esta es la casa. Y si no nos entrega también. Y también, pues ya. Este es un pequeño resumen. Pero, chiquillas, les pregunto, ¿qué les parece a ustedes esto de sacar la Cruz de Mayo durante tanto tiempo? Bueno, yo creo que... Se presenta, por favor. Bueno, soy Verónica Valdebenito Riquelme. Afortunadamente llevo 34 años en lo de la huella. Y todavía que nosotros como grupo sigamos sacando esta tradición durante todos estos años, yo me siento muy contenta, porque es uno de los objetivos de este grupo, es rescatar y entregar a la comunidad nuestras tradiciones. Ahora yo quisiera contarles que los primeros años nosotros vestíamos nuestra cruz con copihue. Teníamos que el día primero ir a los cerros a buscarla y la vestíamos. Y en aquellos años lo hacíamos en la oficina del Chito, sí, en Barros Arana, y ahí vestíamos la cruz, quedaba la cruz vestida hasta el otro día para salirla a pasear. Pasábamos por el Diario del Sur, por la Tercera. Y recorríamos... ¿Y el diario ya no existe ya? No existe ahí, está en otro lado. Y tengo entendido por lo que me contaban los chiquillos cuando yo recién llegué, que su primera Cruz de Mayo, los de la huella, fue en el sector Recodo, camino a Santa Juana. A Santa Juana. Que ellos contaban que había sido muy bonito por el hecho que era un sector residencial y que habían sido muy bien recibidos en el año 1980. Yo te puedo adelantar al respecto. llegamos como a las 10 de la noche. Uh-huh. Entonces estaban todas las casas, por supuesto los niños acostados, y empezamos a cantar y estaba lloviznando. Yeah. Y salían los niños, abrían la puerta y en pijama salían a entregar y las mamás corriendo para que los chicos se enteran. Fue una de las experiencias bonitas. Decir también, por ejemplo, que le hemos presentado en Chiguayante. En San Pedro, en Chiguayante, en Concepción fundamentalmente. Pero donde además la hemos mantenido es en Concepción. ¿Usted cita, Andrea? A ella no le gusta hablar. Bueno, a mí me recuerda a mi niñez, simplemente. Y para mí es gratificante salir en el grupo a pasear la Cruz de Mayo. ¿Y a usted, don Víctor? Bueno, yo... Hable más cerca. Más cerca, pues. Yo de lo mismo, de la niñez, me recuerdo cuando vivíamos en Marpel, que siempre mi mamá o mi papá decían, viene la Cruz de Mayo, hay que estar atento. Y ahí esperábamos todos juntos en la casa y de repente salíamos a mirar y veíamos donde está el mercado y unas tremendas fogatas que hacían y eran que estaban ya celebrando ya la Cruz de Mayo. Claro, decirle a los amigos auditores que la Cruz de Mayo viene desde tiempos inmemoriales, desde la colonia, cuando llegaron los españoles, como decía el flaco, cuando llegaron los españoles. En una mano traían la espada y en la otra traían la Biblia y la cruz, por supuesto. Bueno, ellos dejaron esta tradición, los jesuitas. Dejaron la Biblia y se llevaron. Claro. Digámoslo en voz alta, no así. Dejaron la Biblia y se llevaron el oro. Eso. Y no me digan nada que ahora estamos en la misma porque de los españoles son las concesionadas rutas, ¿no es cierto?, de Chile. De los españoles son alguna. La parte eléctrica. De los españoles. Ya no sigamos con los españoles. En todo caso, no hemos cambiado mucho desde esos tiempos hasta ahora de la independencia nuestra. Pero, sí. Lo otro que quería yo decir de que hay sectores rurales que todavía se mantiene esta tradición y yo quisiera recordarle a ustedes que en una oportunidad hablamos y yo estoy segura que este año también lo hicieron en el sector de Tomeco, que la señora Mercedes, la última vez que estuvimos en su hogar, justamente para investigar acerca de la Cruz de Mayo, nos llamó mucho la atención de que ellos se preparan y lo hacen primero con una luminaria al momento en que empieza la noche. Entonces es bonito escuchar a ellos cómo se saludan en gritos muy especiales y después hacer de loma la a loma. Claro, hacer la pasear la cruz, hacer su fogata, compartir. Entonces eso es bonito, que todavía hay sectores que permanece esa tradición. Y también saber de que se hace en algún, digamos, tengo entendido que en dos regiones. Con más fuerza. Claro. La más fuerte, por lo menos lo que sabemos, se celebra en todo el país. En algunas partes ya se ha perdido. Pero con más fuerza en la octava región, y dentro de la octava región, la más fuerte yo diría que es Concepción y Lota. Yeah. ¿Ya? En Lota se celebra con mucha fuerza donde. Y bueno, en la octava región una parte de la novena y una parte de la séptima. Pero hay lugares como el otro día, por ejemplo, yo les contaba a ustedes, me llamaron de los Andes para que dieran una, ¿cómo se llama? Una fonoconferencia. ¿Ya? Ah, porque subimos la foto, bueno, aprovechar de agradecer a Tribuna del Bío Bío que nos hizo un excelente reportaje, que nos siguió María Eliana durante todo el trayecto que hicimos. Y agradecerle un gesto porque antes lo hacía otro amigo nuestro, el Víctor. El Víctor, un gran fotógrafo que falleció, por desgracia, hace apenas 2 meses. Él siempre nos perseguía, como digo yo, nos acomodaba, nos sacaba las fotos y después las mandaba a Santiago y a otro lado. Pero este año asumió María Eliana Vega ese compromiso, una periodista de derechos humanos, una periodista muy, muy especial. Y bueno, agradecerle a ella este reportaje, agradecerle en todo momento su gentileza para con nosotros. Y agradecer a los más de 70 personas que han escrito en el muro, que vieron la cruz y de repente de allá de Valparaíso me decían, aquí anda la Cruz de Mayo, yo le contestaba con otros versos, más de 70 personas y eso significa que estamos dejando una huella. Claro. Y lo otro también, bueno, lamentablemente en este caso no están las personas que debieran decirlo, por lo menos en el grupo lo comentaron, el hecho de que les llamó mucho la atención, que la gente espera de que afortunadamente este grupo pueda pasar. El respeto hacia la cruz, algunas personas que tienen un poco de, digamos, no un poco, bastante, como se dice, la palabra devoción, y eso también nos acompaña, nos sigue. Y lo más, en el caso mío, lo que más me gustó, el hecho de que nosotros, para que la gente sepa, este año teníamos un poco de temor de pasar la cruz, porque como adelante, había problemas de la gente que está en los paseos, la gente que canta, claro, por la cuestión esto de las nuevas leyes, y al momento de pasar nadie se preocupó de eso, los carabineros tengo entendido que hasta cooperaron, sí, entonces también fue muy especial para nosotros como grupo haber hecho el recorrido que siempre hemos hecho y sin tener mayor problema. Entonces significa que la comunidad le gusta este tipo de cosas, la utilidad de algunos lo entienden, y de esperar que sigamos haciéndolo y que Dios nos dé, como dice, nos preste la vida para el próximo año volver a cumplir con esta tradición como el grupo, uno de los objetivos que tiene. Bueno, decirle también a los amigos auditores que para que les habla es un grato gusto pasear la cruz. Decirle que antes que nosotros la paseó Patricia Chavarría, 40 años atrás, yo recuerdo haberla visto arriba de un camión, la parte trasera de un camión, visitando o pasando por las calles de Concepción. Creo que es importante, a ver, lo que yo me acuerdo, por un Calletón salió aquí en Concepción, también salió Pellín en Lorenzo Arena junto con Armonía Tricolor. No recuerdo de otro grupo, pero si nos quiere llamar al 22-22-363, a ver, ahora es 41. Ah, cambiaron. 41-22-22-363. Es el mismo teléfono, pero antes hay que ponerle 41. Ah, ya. Y si nos llama de la extranja, como ocurrió anteriormente, es 56-41-22-22-363. Casi me lo aprendo de memoria. Yo quiero decir, hace un alcance. El grupo Purrún, sí, andaba por ahí por Tucapel con Bandera. Ahí nosotros lo visitamos, ya, lo vimos ese día que regresábamos a nuestro hogar. Y quería hacer otro alcance en cuanto a la señora Patricia Chavarría, que la otra vez yo leí un documento donde ella, en un sector que en estos momentos no quiero decirlo porque no estoy segura, ella logró rescatar, sí, lo que es la Cruz de Mayo, y que ahora es parte de ese pueblo, sí, que si no me equivoco ese pueblo está cerca de la cordillera. Entonces también, ¿no están cerca? Bueno, entonces, bueno, por eso no lo quiero decir, pero el reportaje que le hicieron a ella, ella destacó mucho el hecho del trabajo de investigación que hizo, incluso estuvo, creo que varios años, sí, haciendo ese trabajo hasta que la gente logró entender y recuperó esa tradición que se hacía en ese pueblo. Hay un libro al respecto con un CD correspondiente. Las fotografías muestran cómo saltan los niños las fogatas, las luminarias, cómo hacen esas cosas. Bueno, pero rematemos lo que es la Cruz de Mayo, chiquillo. Cantemos esa otra. El valsecito de. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo es que empieza eso? Santísima Cruz. Esa es la. Santísima cruz bendita, yo te vengo a estamos dando término a un pequeño recorrido por lo que fue, ¿no es cierto?, el paseo de la Cruz de Mayo con los de la huella. Pero el hecho que haya venido el grupo, parte del grupo Los de la Huella hoy día, que haya llegado, es porque además estamos celebrando los 38 años de vida de este grupo. Contarle a nuestros auditores y auditoras que estuvimos como parte de nuestra celebración en un hogar de ancianos. Exactamente. Allá en la población Santa Leonor, en Talcahuano. Y que en lo particular a mí me dejó muy grato porque los abuelitos, bueno, hasta bailaron solo ahí, la revolvieron, sí, contaron adivinanzas. Sí, y lo otro hermoso de que en este caso yo creo para los de la huella es bonito, es ver a los abuelitos bailar. Y lo más hermoso de esto, ver esos pasos tan especiales que ellos tenían para bailar la cueca, sí, sí, que hoy día, aunque yo creo que quisiéramos, no se podría, porque tiene que ver con algo, con su forma o su estilo de vida, en la forma en que ellos sienten lo que es el baile. Es hermoso de verlo bailar esos pasitos tan delicados, tan... No sé, a mí en lo personal quedé muy contenta el hecho de que como grupo pudiéramos también retomar eso. Que es nuestra forma de celebrar, exacto, nuestro aniversario. Exacto. Y que remataremos el próximo sábado. Si Dios lo permite, sí, así es. El sábado 14 vamos a estar en una junta de vecinos allá en el sector de Nonguén. Los Altos. Los Altos de los... Los Altos de los Lirios. Pero a la subida nomás, no hay que subir, chiquillos. No, no se hagan problema. Se remata ahí un proyecto y nos pidieron que fuéramos a cantar y, por supuesto, dentro de lo que es el marco de nuestras celebraciones, nosotros encantados. Decirles también de que ahora nos vamos a dedicar a la parte de las mamás. Así que un besito para cada una de las que están aquí. Gracias. Muchas gracias. Mac, mac, a las que tuvieron que quedarse en la casa porque tienen que hacer la comida. Dedicar esta parte del programa a todas las mamás que hacen folclore, que muchas veces los maridos no entienden que tienen que estar en estas cosas, aunque sea el día de la mamá. Decir que a mi madre, que no está en sintonía, pero para que mi sobrino le cuente, que a sus 91 años desde aquí, un feliz día, mami, a la tarde voy a pegarle la pera. Decirle de que es una madre muy especial a sus 91 años. Decirle que yo, que navegué en ese océano de su vientre durante 9 meses y salí a la luz de la vida hace ya 70 años y fracción, me siento honrado de ser su hijo. A unas mamitas y a unas abuelitas muy especiales también, en forma particular a una, felicidades, abrazos míos, por supuesto, de los de la huella, y a las que no son mamitas también, porque no todas tienen en un momento determinado la posibilidad de llegar a ser mamá. A las mamás que son madre y padre, a las mamás que han adoptado, a las mamás que van a adoptar, a todas ellas, felicidades. Al grupo de monitoras con las cuales yo trabajo en la ilustre Municipalidad de Concepción, mis violetas, como yo les digo, bueno, su clavel les manda aquí un tremendo saludo. Soy el único, el bendito, ¿ya? Entonces ella decía que eran rosas y yo le dije que no, que a mí me gustaban más las violetas porque las rosas son muy espinudas. Pero algo de historia al Día de la Madre. Les voy a contar que en Grecia, en la Grecia antigua, se rendían honores a Rea, la madre de Zeus, la madre de Poseidón, la madre de Hades. Los romanos adoptaron esta celebración haciendo lo propio con Hilaria. Durante 3 días se realizaban ofrendas. Los católicos honraron u honran a la Virgen María, Madre de Jesús, los 8 de diciembre, la fiesta de la Inmaculada Concepción. Y fíjense ustedes que entre los datos que he encontrado por ahí, en 1914 el presidente de Estados Unidos declaró el segundo domingo de mayo como el Día de la Madre. Y esto se empezó a replicar en varios países, cómo no, hasta el día de hoy. Pero también en el siglo XVII, en Inglaterra, ¿ya?, se celebraba el Día Domingo de las Madres, el Día Domingo de las Madres, así tal cual, que era fluctuante entre el primer y segundo domingo de este mes. y los niños iban a misa y después regresaban a su casa con regalo para su mamá. 10 de mayo, el próximo martes, el Día de la Madre, pero estamos en Chile, lo estamos celebrando hoy día. No gasten plata, no gasten más de lo necesario. A veces la mamá necesita que la vamos a ver nomás y que le hagamos un añuñuy, como digo yo, y quedan felices, sobre todo cuando son ancianas como la mía. Desearle a todas las mamás, a todas las mamás del folclore, a todas mis amigas del folclore, un feliz día, que las regalones más que de costumbre. Yo quiero hacer un alcance, sí. Quiero mandarle un saludo muy, pero muy especial a Liliana Monsalve, que ella hoy día sigue cumpliendo su rol de mamá, y pedirle a las personas que tienen su madre que las cuiden, que las regalen, que es una bendición de parte de Dios que las tengan y que la puedan disfrutar. Lo mismo para Ivonne y para todas las personas que alguna vez estuvieron en la huella, que hartos cariños para ella y que traten de valorar el hecho de tener a su madre con ella. Así es. Porque cuando se van, después uno se da cuenta lo que es el valor importante de lo que es la madre. Claro, y además que normalmente los hijos tenemos muchas mañas de las mamás. Sobre todo las hijas. ¿Cierto, Víctor? Exacto, te lo he dicho. Pero recordar también que las cosas positivas que nos dejan las madres a nosotros, sus hijos. Además que las madres son para enseñar y educar. Ahora que los hijos hagan caso es otra cosa. No, si nosotros como somos mi madre obedientes. Con mi madre decía, tú vas primero, pero yo he ido 3, 4, 5 veces. Claro. Entonces, hay que poner ojeres. Cuando tú vas, yo vengo de vuelta varias veces. Bueno, desearles a todas las mamás, entonces, que además de estar en sintonía, a las seguidoras de este programa, que desde aquí las saludamos a todas. ¿Y qué vamos a cantar al respecto? Vamos a cantar una cueca, lo que sabemos hacer. ¿Ya? Y vamos a cantar una en red, que dice, no se puede. No se puede, no se puede. Acérquese más porque el Danilo la va a retar. Rétala nomás, Danilo. Si total, es que me da antiguo. La sensación de hablo fuerte que no, estoy gritando. No. Ya. Pero, póngale nomás. Ya, los amigos que están en sintonía, por supuesto, nuestro gran saludo en este día especial, que es el Día de las Mamás. Decirles que para nosotros siempre es un agrado colaborar y que estamos dispuestos y disponibles. Para eso tienen que ponerse en contacto conmigo a través de los teléfonos que yo tengo y que yo doy a todos lados. Dispuestos a colaborar, pero también dispuestos a que nos colaboren. De repente salen en las redes sociales, por ejemplo, usted no le pide a un médico una consulta gratis, usted no le pide a un dentista una consulta gratis, usted no le pide al almacenero que le regale lo que va a comprar. Y porque cresta, digo yo, los folcloristas nos piden que vamos a cantar gratis siempre. Entonces, a lo menos que se ponga con los pasajes. Ahora, cuando puedan un poquito más, mejor todavía. Porque todos tenemos necesidades. Nosotros somos autónomos, no nos cobija ninguna institución. Y durante estos 38 años nos hemos batido con nuestras propias uñitas. Y todo lo que tenemos es gracias a nuestro esfuerzo. Y ni siquiera como grupo, sino con el esfuerzo personal de cada uno de los integrantes. Exactamente, así es. Panay torta. Ya, tranquila. Tranquila. Rosita, usted que vino llegando acalorada porque venía corriendo desde por allá de la otra comuna, cuéntenos. Bueno, yo quiero hacer un saludo a aquellas mamás que no son mamás, aquellas tías que ayudan a cuidar a los niños, a las tías, las hermanas que ayudan porque salen a trabajar y se quedan cuidando a los niños. Yo quiero para ellas también un gran saludo. Este día no solamente para las mamás que traen a los niños, sino también las que los cuidan. Así que un gran saludo para todas ellas. Y bueno, yo venía corriendo porque también pasé a ver a mi viejita y a mi suegra. Así que por eso que venía corriendo. Así que un abracito para todas las mamás que están en esta tierra y para aquellas que no están, que están en los cielos. Así que para ellas a todas un gran saludo y un gran abrazo para todos. Así que a los hijos a cuidar sus mamás. A eso, mierda. Un saludo para las madrinas igual. Sí, pues las segundas mamitas. Porque en Chile, a propósito de eso, ¿no es cierto? Cuando se eligen las madrinas y los padrinos, son las segundas mamás y los segundos papás. Aunque muchos padrinos ni nos acordamos de eso. Pero esa es la tradición. Claro, eso se enseñó de que al recibir un ahijado, uno la responsabilidad que tenía el día que por alguna razón los padres no estuvieran, esa persona tenía que hacerse cargo de ese pequeño. Correcto. Claro. Yo estoy siempre con mi hija me dice mamá dos. ¿Sí? Claro, lo importante es que meta boya no, mijita, si nadie se da cuenta que estoy llegando hasta ahora. No, se lo importamos en vivo y en directo. Igual que lo otro, yo quisiera destacar que hoy día en la mañana hacía mucha mención de que hoy día, por razones que cada uno sabe en cada hogar que está, que de repente las abuelas han tenido que asumir el rol también de cuidar a sus correcto. Nietas o nietos. Yo voy a decir algo bien especial y espero que lo tomen a bien. Yo creo que esta sociedad, de alguna manera, por alguna razón, a veces los hombres o los padres se han olvidado la responsabilidad que tienen. Entonces, a veces, por el hecho de que ellos no cumplen ese rol que les corresponde de ser proveedores para que la madre quede en su casa cuidando a sus hijos, protegiéndolos, yo creo que hoy día la mujer ha tenido, digamos, hace muchos años ya, se siente obligada a salir a buscar, la alimentación, el sustento para sus hijos. Y afortunadamente algunas han contado con la posibilidad de contar con una mamá, con una hermana que pueda asumir. Entonces también hoy día yo quisiera que los padres, los hombres que están escuchando, que trataran de recuperar esa parte para que los niños sigan siendo protegidos por las personas que los traen al mundo, que los cuidan, que son la responsabilidad más grande que deben tener. Además, hoy día como está la sociedad, los niños están muy inseguros, digamos, no hay... es cierto que hay instituciones que se dedican a proteger los hijos, pero los niños, pero tampoco las personas no están cumpliendo con ese rol de protegerlos. Entonces, a veces en algunas partes, en vez de cuidarlos, le hacen daño a los niños. Entonces, yo creo que también hoy día la responsabilidad de los padres debieran asumir para que la mujer pueda cumplir con su rol como madre en el hogar, cuidando a sus hijos. Porque se dice de que las cosas que están sucediendo hoy día en la juventud, en los niños, es por la falta de eso, de llegar a su hogar y no encontrar a su mamá, o que lleguen tarde, tienen tan poco para compartir, para hacerse un cariño, a pesar que se dice que el tiempo es calidad, pero yo creo que tampoco no es tan así. No es tan así, tiene que haber más tiempo y calidad. Bueno, eso quería hacer. ¿Nada más? No, nada más, porque si no... Ya. Pero me sirvió para descansar. Al que le venga, que se le ponga. ¿Para tomar? Bueno. ¿A su madre? Sí, fue la mamita. Sí, no, estamos conscientes. Bienvenida, Ivonne. Muchas gracias. Y antes de ella, Rosita, que todavía está calorada. Y venimos del mismo lugar las dos. Sí. Pero eso, así se hace este programa, en vivo y en directo. Decirle a todas las mamás, suplentes, cualquiera de ellas, cual sea su condición, tía, abuelita, nana, porque esa es otra cosa importante. De repente las trabajadoras de casas particulares dejan su vida de lado para poder criar a otros hijos. Y los de ellas quedan a la buena de Dios, como dicen por ahí. De decirles a todas que este día domingo sea muy especial. A esas mamás, disculpen la expresión también, que se sacan todos los días la cresta en la casa porque tienen que lavar, planchar, cocinar, barrer, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. De empresaria, de todo. Ministro de Economía. A veces tienen que adoptar al hijo mayor, que es su esposo, su amigo, su compañero. También. A todos ellas, por supuesto, nuestro saludo especial. Bueno, y usted está escuchando a los de La Huella, que nosotros no tenemos, pero la lengua para decir las cosas. Decirle a todas ellas que hoy día no sean empleadas, que hoy día se dejen regalonear. Y por último, si no la regalonean hoy día, mañana, pasado y pasado, tírense en huelga. Tírense en huelga. Hágase usted la comida para usted, para que vean cómo es la cosa y el rol que corresponde a cada uno. Eso para empezar. ¿Qué vamos a cantar ahora? Si no, nos vamos a poner filosóficos. Dentro de lo que nosotros habíamos pensado, como nosotros como huella llevamos tantos años, de tenemos un repertorio bastante grande, quisimos hoy día por lo menos rescatar algunas cuecas antiguas, así que mucho. Y de una de esas vamos a interpretar y lo también quisiéramos decir de que las cosas que nosotros cantamos, que es muy importante, que han sido recopiladas por nuestro director o porque alguien le ha entregado a él estas canciones y que él sabe dónde viene, que él se las entregó. Y que también eso es bueno decirlo, de que él se ha preocupado por ese trabajo de investigar, que nos enseña y lo que tenemos la oportunidad de hacerlo. Hacemos el mismo trabajo y tratamos de entregarlo lo mejor posible. Ya. Eso. ¿Y cuál vamos a cantar? Vamos a recordar a Los Ángeles del Cielo. ¿La? Sí. Póngale nomás. Yo no puedo sacar otra voz, así que bueno, como los tiempos antiguos, a una sola voz nomás. Por supuesto, por supuesto. Una cueca con flores, como decía un amigo mío, pero es importante rescatarla y decirle a todas las amigas y amigos que están en sintonía que Nosotros estamos al servicio de nuestra comunidad para lo que guste mandar, como decían por ahí. ¿Qué vamos a cantar ahora? Porque nos queda poco tiempo. No, pero a mí me gustaría que usted dijera esa cueca de dónde viene, si es que se acuerda. Sí, pero esa es del folclore. Ah, ya. Esa es del folclore. Bueno, y aclarar al tiro lo siguiente, porque de repente yo tengo la suerte de estar haciendo clases en varios grupos y me encuentro en algunos grupos en donde aparece la hoja, ¿no es cierto?, donde está la canción, la tonada, lo que sea, y aparece más abajo el nombre. Y yo digo, va, pero esta persona la recopiló, esta persona es la autora, no, este es la profesora. Ah, digo, porque yo hago otra cosa. Yo pongo la canción, ¿no es cierto?, y le pongo recopilada por en tal lugar que la entregó, respetando lo que es en nuestra tradición. Porque si uno no sabe, uno cree que después el mantelito blanco lo hizo Lomar Saavedra, porque Lomar Saavedra parece firmando abajo y no tiene nada que ver. ¿Ya? Y creo que eso es una falta de respeto y hay que potenciar lo que la gente nos enseña. Yo por lo menos, ya que están haciendo ahí estas mujeres, por Dios, yo tengo por lo menos la certeza de lo que yo enseño. Es cuando es una canción de la tradición, digo, del folclore, o recopilada por, y me entregó a mí tal persona, tal parte, a tal hora, tal día, tal hora. Eso, porque hoy día la falta de respeto es mucha. Yo considero a mis maestros, mis maestras, que son los que me entregan las canciones que yo interpreto o las que yo enseño. Y cuando son del folclore digo, esta es una canción del folclore que recopiló, qué sé yo, Gabriela Pizarro, Patricia Chavarría, quien corresponda. Y no me he visto con santo ajeno, cosa que a veces ocurre, sobre todo con la gente nueva. ¿Qué vamos a cantar ahora? Queríamos recordar una tonada que es A las orillas del mar, que a usted se le fue entregado, si no me equivoco, por los de Temuco, me parece, sí, sí. Y su amigo Calfiqueo. Gabriel Calfiqueo, ¿no? Mulato. Ya, entonces vamos a cantar esa. Un gran amigo, un gran recopilador, un investigador en Temuco. Él es de Temuco. Aproveche de ponerla ahí nomás. Menos mal que tengo la cabeza grande para acordarme de esas cosas. Ya. También para sí, saber si se acuerda de lo que ha hecho en la huella o no. Los años atrás. Los años 80 y tanto me lo he puesto. Y quisiéramos recordar de que esta tonada también es especial porque se toca muy... Muy especialmente. Sí. Pongámosle el nombre. Qué lindo el cabel, más linda es la magia que va a florecer. pedido el papel. Armita es la niña que sabe querer. Casi me pillan. Esa era la idea, pues. Claro, es que tengo la cabeza grande, pero hay más de 300 cuestiones en mi cabeza aquí, pues. Pero bueno, lo importante es que me acordé a tiempo. Exactamente. Y quisiéramos también hacer mención de que la mayoría de las juegas que nosotros cantamos han sido recopiladas en diferentes actores. Yo también quisiera mencionar, porque no las vamos a cantar, ese trabajo que usted hizo en Santa Juana durante muchos años, con una fiesta que se desarrollaba allá y que usted rescataba, por ejemplo, la cueca de los Salas. Correcto, la cancha de los Salas. La cancha de los Salas. Y el trabajo que hicimos juntos en Mulchen, Lejuela la Suerte, al lado, ¿no es cierto?, del fondo La Sombra, el trabajo realizado con Juan Soto Segovia, el Zorrito, uh-huh. Último trabajo que hemos hecho con Abraham, el niño símbolo de los de la huella, que espero que jubile pronto para que se venga antes que se muera. Sí. El viejo tiene como 100 años y todavía sigue trabajando. ¿Sí es cierto? Y que nos entregó varias cosas. Pero un recorrido así hacia atrás, una mención a la señora Berta Aguilar, que en paz descanse, quien tuvo la gentileza de entregarme muchas cosas. A este viejo que era ya este viejo amigo de allá de Villarrica para arriba, ya que vino a cantar a Concepción, a vivir a Concepción, y como ciego recorriendo todo nuestro país, que me entregó muchas canciones que cantaba fundamentalmente, canta todavía, en tercera alta. Recordar a viejos como el viejo Parra, no sé, que ya lo mencionamos adelante, el Hugo Parra Parra, que está a sus 108 años, todavía pataleando. Ahora es una estaca forrada en ropa, para que no se le lleve el viento. Pero desde aquí mi gran abrazo, mi cariño, y esa es una madre en el folclore. Hay que saludarlo. Exactamente. Hay que saludarlo. Recordar todo lo que hemos pasado como grupo en tan poco tiempo cuesta. Pero así, al pasar las veces que fuimos, o la vez que fuimos a Chiloé, la vez que estuvimos en Puerto Montt, allá en el lago Valdivia. En Valdivia, en el lago Villarrica, sí. Cuando recorrimos en Valdivia esa feria, de 20 cuadras. Exactamente. ¿Ya? Y juntamos plata para arreglar el almuerzo, y lo arreglamos como 3 días con lo que juntamos ahí. Haber actuado en Chiloé, allá en esa... ¿Una isla? En la isla, cuando estábamos... ¿Cómo se llama el caballero de los pollos? El que fue senador de la República. Errázuriz. Sí, pero ¿cuál es el nombre? Errázuriz. Francisco Javier. Ya, Francisco Javier. Estuvimos en la parroquia Francisco Javier. ¿Se acuerdan ustedes la que fueron o no? Sí, que no tuve acordaba. Que hacer todo eso. Cuando hicimos el pasacalle vestido de guaso, nos dieron el privilegio. En el Curaco de Vélez. En Curaco de Vélez, sector de ir San adelante. Javier. Sí. De ir adelante de la Virgen, abriendo, ¿no es cierto?, el pasacalle y dando vueltas alrededor de la iglesia, y después bailar cueca a media loma, donde estaban friendo cosas. ¿Se acuerdan, no?, los que estuvieron allá? Sí. Porque aquí tenemos gente tan nueva que no ha ido a esas cosas. Sí. Y también quisiera rescatar que durante todos estos años, también los de La Huella tuvo la oportunidad de trabajar con otros conjuntos que por razones especiales hoy en día algunos no están o seguirán, por ejemplo, Cantar Campesino, Los Corraleros, cuando nos tocaba hacer la participación para postular o ir a San Bernardo con los trabajos, se trabajaba junto a Cuyulche, junto al grupo Tradición, el grupo... Ayúdeme, pues, maestro. Ay, que hoy están todos fenecidos, su grupo ya, somos los únicos que vamos quedando. Sí, por eso. Pero junto con eso, Verónica, decir de que fuimos parte importante como grupo en la agrupación provincial de folclore, en la agrupación comunal de folclore de Concepción, y que, bueno, siempre los de La Huella nos destacamos porque andábamos como punta de lanza en eso. Y lo otro que quisiera también destacar, de que durante muchos años, o dos o tres años, lo bonito de este grupo es que la gente que ha llegado y ha permanecido en la gente que tiene ese interés de estudiar, de ir avanzando, de ir buscando cosas. En los primeros años nosotros asistíamos a los cursos, íbamos a la Escuela Nacional de Folklore, por nuestro servicio éramos becados a cursos, nos preocupábamos también de hacer seminarios, participar a los grupos, siempre colaborando con los grupos. Entonces eso también creo que la huella... ha dejado una huella. Exacto, y yo creo, y quería hacer alcance acerca justamente de eso de la huella, de que cuando recién el grupo se formó, entre ellos se buscaron el nombre. Y en este caso, Fernando Galloso, él dio a conocer la huella y cuál era su significado. Era esto, de que a pasar de los tiempos, era eso lo que iba a dejar este grupo, una huella en el camino, tanto a la gente que uno visitaba, como los que participaban en el grupo, les quedaba eso durante, creo, que por lo que han manifestado los antiguos, que a algunas personas les gusta que diga la palabra antiguo, sienten esa cosa de haber estado en el grupo muy, muy especial, porque esta es, digamos, lo que se da en el grupo es algo que deja marca, digamos, no es tan fácil llegar y... Yo quiero destacar eso, ¿eh? Por el grupo Los de la Huella han pasado más de 80 y tantas personas en estos 38 años antes que se me caiga. ¿Cuánto dijo usted? 38 años. Sí, pero ¿cuántas personas han más pasado? Más de 80 personas. Discúlpeme, pero son 120. bueno, más de 80, dije yo. Ya, de los cuales tenemos conocimiento de un fallecido, que es nuestro amigo Juan Maldonado Naupay. Y los demás, hay algunos que yo ya les perdí el rastro, dime. Levanta el dedo y dice... ¡Ah! La vamos a retar después, no en el... Afuera. Sí. Decir de que todos los que han pasado, todos, los muy antiguos, los cercanos, todos han sido importantes en el momento que han estado los de la huella. Pero como todo grupo humano, de repente hay, ¿no es cierto?, divergencias, hay separaciones. Lo importante es que los que pasaron por los de la huella nunca se fueron para sus casas. Estuvieron y están en otro grupo. De repente uno tiene que saber que a veces es mejor ser cola de león que cabeza de ratón. Pero ese es uno el que tiene que definirlo. Creo que el que pasa por los de la huella se lleva una marca. Y esa marca se la debe no al director que les habla, sino que a todos los integrantes. Para bien o para mal. Por supuesto, de todo hay esta viña. Ya no sigamos hablando, cantemos. Ya, ¿qué canción quiere cantar usted que se acuerde? A miércoles, no sé. Ustedes son las que me traían aquí sorpresa. ¿Podríamos cantar una habanera? Ya. Que también nos acompañaba hace mucho tiempo y que la mayoría se sabe, dice que no me quiere. Bueno, vamos a ver si me acuerdo. Deje que ponga el yugo nomás el amigo aquí para transformar la guitarra en un instrumento especial. Sí. Ya. A fines de mayo. Ahí. Es que no queremos pillar, pues. Póngale nomás. Porque no tengo. canción. También se hizo un trabajo que se llama El Coloquio Amoroso, donde nosotros se hizo una investigación y tratábamos de hacer un trabajo donde las mujeres le cantaban a los varones y los varones a nosotros. Y una de esas canciones que fue parte de ese trabajo. ¿No? Hace una porrada de años y más. Sí. Pero ya y no ese es... trabajo, perdón, lo presentamos en el Colegio San Ignacio. ¿Se acuerda cuando los lugares que ensayábamos? Claro. Bueno, lo de la huella, en esos 38 años hemos pasado por muchas sedes sociales, incluyendo Talcahuano, sindicato de pescadores Talcahuano, los de la sindicato. Parece que está ubicado en la calle Bilbao para esto, ¿no? Bilbao, ese era el de los Chovete, no sé cuántito. Sí, y el otro que estaba por Colón. Ese era el de en Porsche. Sí, donde estaba el... Sí, el Pantera, que también... Oye, nosotros hemos tenido... ¿Se acuerdan Pantera? Que estuvimos también en el Pedro de Valdivia. Sí, en Chile-España. En Chile-España, ¿cuántos años estuvimos ahí? Estuvimos ahí, fue cuando se empezaron a preparar los juegos Burla y Vicharacho. Ahí estuvimos. Cuando el profesor no hacía... andar en el suelo, sí, gatear, así que las pasté igual que los cabros chicos para que tuviéramos esa posibilidad de adquirir el espíritu de niño, a pesar de ser joven y algunos adultos, porque sí, estamos hablando del año 85, 86, que fue el año que se preparó. Yo ya tenía 70 años. Claro. El trabajo que de apresto que hizo él era de que nosotros volviéramos a recuperar esa parte de ser niños, puro juegos. Y les contaré que habían algunas que se sentaban nomás porque no habían jugado cuando niña. Sí, nosotros con la Rosita, digamos, yo pienso y creo de que en este caso la mamá, era tanto el cariño que no tenía los padres hacia uno que uno lo hacían protegerlo, los criaron en una burbuja. Entonces nosotros, la mamá era, y perdón lo que voy a decir, era para que sus hijos no pudieran ser, que yo creo, insultadas, porque la población que habíamos llegado era más o menos difícil, entonces ella lo hacía, era protegernos. Entonces como éramos las dos, nosotros jugábamos adentro. Cuando el profesor Parra fue a entregar este trabajo, todas las demás personas que estaban, me refiero a la Cecilia, a Mina, a Fernando, a la Silvia Flores, el Chito, el Margarita, el Monín, a nosotros, para la sensación que nos da con nuestra hermana, de que ellos tuvieran esa posibilidad de jugar, porque al momento de los Pew eran parte de esto, de los juegos, ¿se acordá? Y nosotros con mi hermana nos miramos y nosotros disfrutamos de eso, porque ahí nosotros aprendimos, se suponía que en esos años los juegos estaban dedicados para las niñas y para los varones, supimos jugar la cuestión de las bolitas, el juego. Entonces al final, cuando tuvimos que subir al escenario para nosotros ser, nos tocó saltar la cuerda. ¿Cuál era? Nos tocó. Es que nos tocó hacer hartas cosas. Entonces las chiquillas sabían jugar a las bolitas, jugaban a la ronda, nosotros jugábamos al luche. Ahí aprendimos a jugar algunas cosas. Pero para mí en lo personal fue algo fantástico y que nunca lo voy a olvidar. Y segundo, no importa que digan que somos repetitivos en algunas cosas, pero eso es una cosa que nosotros vivimos. Yo creo que aquellos integrantes antiguos que ya no están, yo creo que también se lo llevarán ese recuerdo hasta el final de los días. Sí. Bueno, disculpen, estamos en la hora. Ya estamos pasado la hora. Ya, de acuerdo a estos 2 minutos, pero... Desearles a todas las mamás del mundo, en especial a las nuestras, desearle a todas las mamitas, a todas las tías, a todas las madrinas, a todas, a las abuelitas un feliz día. Y aquí nos vamos. ¿Vamos con un tema más? Bueno, ya, Danilo. Queremos terminar con una cueca que nos ha acompañado durante todos estos 38 años, que es Mi Vida Desde Aquí. Que ese es como nuestro... El himno. El himno de la huella. Sí. Póngale nomás. vamos con esto. Digan chao. Chao. Tienen que ir a saludar a su mamita. Gracias por la sintonía. Una muy buena tarde, día domingo. Una feliz semana. Disfruten de este Día de la Madre. Chao, chao. Esta es Espacios FM en el 107.3. Estimados amigos y amigas de Radio Espacios FM, quedan todos cordialmente invitados a sintonizar cada día.